50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del viernes 12 de noviembre. Raúl Siders irá a juicio oral y público. Así lo dictó el juez de garantías de La Plata, Agustín Crispo. El fiscal Álvaro Garganta formuló el pedido de elevación del caso, que rechazó un planteo de prescripción de la acción penal y un pedido de sobreseimiento realizado por la defensa del cura. El caso del párroco, quien cumple arresto domiciliario por haber abusado sexualmente de una alumna del Colegio San Vicente de Paul, se agravó porque resultó en grave daño en la salud mental de la víctima. Unión Vecinal de Echeverri transmitirá el partido de la selección. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo regional. El Club Unión Vecinal de Echeverri, ubicado en 229 y 54, invita a los vecinos a ver el partido de la selección por pantalla gigante, con el fin de recaudar fondos para pagar gastos y comprar materiales. Escuchamos a Franco Moleiro, dirigente del club. Esta idea, la verdad, la venimos haciendo hace años, una vez que inauguramos el quincho por el 2010. Uh-huh. Bueno, fuimos comprando cosas. En un submomento compramos el proyector con pantalla gigante. Para el informativo regional, reportó FM Raíces Rojas. Un servicio que informa más cerca. Estudiantes de la UNLP harán prácticas en el bioparque y en el parque ecológico. Se trata de un convenio de cooperación entre esta casa de estudios y la Municipalidad de La Plata, y las tareas están coordinadas por el equipo integrado por profesionales de las respectivas instituciones, las cuales contarán con la tutoría de docentes que integran el área de comunicación y el laboratorio de experimentación gráfica proyectual del hábitat. Las autoridades de la unidad académica explicaron que las prácticas se plantearon como un complemento de la formación áulica y fortalecen la adquisición práctica de los conocimientos formales propios de las incumbencias profesionales. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.